¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Palabras al poder, voces disidentes. Ika mishtoskit, ika tototoskit, ika akatoskit, no tlamasegualguan, impampa, no yolilis tlachtos. Sembrador. Ahora soy un sembrador. Allá en el cielo entre nebulosas, con mis manos haré surcos, sembraré semillas estelares. Nacerán entre colas de cometas, colectaré sus granos coloridos, haré polvo cósmico en el metate, que amasaré con rocío de luna menguante. Y cada vez que salga el sol, tomaré un poco de su fuego, y sobre el comal que mis padres me heredaron, haré tortillas con mis manos. También, como los artesanos del Calmecac me enseñaron, con el calor primigenio de los volcanes, de la misma masa haré tamales, envueltos en hojas de libros, como los que hay en Amoxcali. Por todo el ombligo lunar, repartiré tortillas y tamales, que sea alimento para mi gente, para mantener nutrido el pensamiento, y así mi corazón danzará al ritmo de la música de mi pueblo, hacia los cuatro rumbos de México, con voz de venado, con voz de nube, con voz de ave, con voz de carrizo. Por mi raza hablará mi espíritu. Ahí termina. Gracias. Ese poema está muy, muy bueno. Creo que eres buen sembrador de letras y varias ideas. Gracias. Solo sé decir tlaxcalme y me las antojaste. Sembraste la poesía en mí como ese maíz para las tortillas. La necesidad de alimentarte. Perfecto. Muy bien. Va, pues esto se llama rec, reciclo. Comienzo en un ciclo. Soundtrack trae a Tarkovsky trastornado. ¿Por qué ver ángulos de tres? Pirámide social, sin derrumbarse, sobrelleva el viento de Giza, cristales de arena, trifuerza, nada equilátera, que distribuye el peso de vigas y edificios, cimientos de cadáveres proletarios, estratos aplastados por el ojo Illuminati. La omnipresencia solo ve hasta donde quiere ignorar. La energía en círculos crecientes de células autolesivas, autoadhesivas, babas de caracol en el tronco, el follaje de ríos, relaciones elípticas, economía senoidal. Fotones de regreso, estado basal, al corazón de Dona, ida al vórtice, veladona, orbitales de benceno, vuelo el pegamento estérico, explota el zócalo con trinitrotolueno, mandala por dentro y por fuera vísceras, siendo interpretadas en Delfos. No te quedes en la esquina, no hay esquina, ni en la luna ni en el sol. Hay quien se refleja en el templo maya, pirámide no lapidaria, al ojo cónico, convexo, lente de difracción, estelar del sol en ceros, lanza la cometa de la nariz de payaso, grado 180 omega, media vuelta, al ángulo teta, naranja y media, arráncame según mastreta, de la vida, aula, ula, ula, hoja en blanco llamada naturaleza, por excesos monodiplóticos, a 500 revoluciones por minuto, pero ninguna dio al punto, de la espiral de Nietzsche, hélice beta, de guanina, citosina, de nina, metima la tiamina con mutaciones de risa, cuando la moneda de oro cae, como gota en el lago, se expande en el excusado, entre la dicotómica regeneración de vita, dolce, beso y muerte correspondida, de mitosis en la canica, verde o celo, al dragón desplazo, centriolo se mueven a ciudades en metafase, en orden de mesa redonda hacia el capital. El ouroboro se traga su propia mierda, y segmentos serpentinos se dilatan, en cada cuadrito de Nokia en la pantalla, de fronteras, cortina, nos encierra, la cortina dividida en tres bloques de rayas, banderas, simbolizan la guerra, sangre y fuerza, porque es necesario, dice Malthus, equilibrarlo en el telón, nos encerramos en un cuarto, y nombramos calles, con tráfico en el pensamiento, para decir que es un parlamento con poder repartido, con estadísticas en campana, gaos, caos, calculada la derivada de malabares en la nube de neutrinos y avanza la escalera al centro de la Tierra sin importar el movimiento de planetas. Mueve el inmueble de triadas, padre, hijo, espíritu, que no concuerda con la unión, cohesión, adhesión de moléculas H2O, dio creación a Luke, la evolución se ramificó sin necesidad del flush, el karma del canal hacia la rampa, la circunferencia circunscrita de triángulos, en la jaula sin candado, la completan los agentes, burbuja, bujarin, brújula, burbuja, que crece hasta generar el cambio, en cadena quiebra el pitagórico, y la pirámide implosiona, dentro del círculo, reinicio el ciclo. Muy bien. Bravo. Qué padre. Ibrahim. No, pues es que a mí me gusta mucho esta poesía alegre, esta poesía saltarina, pero aparte también irreverente, ¿no? Me quedé pensando ahorita que citabas Ángeles Mastretta, me imagino que no es muy de tu gusto. No, es parte de la burla, ¿no? Sí, me acuerdo porque yo cuando leí uno de sus libros, pues terminé tirándolo a la basura y decía, por Dios, ¿por qué gasté mi dinero en esto, no? Así, exactamente en Arráncame la Vida, ¿no? Así, con esta serie de clichés, pero me gusta este sentido irreverente, esta crítica que haces, ¿no? Vamos a criticar burlando, ¿no? Eso está muy padre. Además, muchas gracias. Los poetas tienen ese don, ¿cómo termina Ángeles Mastretta en un poema? Contimina. Con citocina. Dios mío, y por este lado, igual, polvo cósmico en el metáteo. No, simplemente maravilloso. ¿Por qué no nos compartes otro? Ah, va. Este tiene varios elementos de la tradición del culto de la muerte que se nos ha transferido a través del tiempo. Y de las distintas facetas que puede tener este símbolo dentro de nuestra cultura. Esto se llama Incoatl y Miquis, que es la muerte de la serpiente. Ejecatl tla pizza, ejecatl cacalaca, icatla palzintli toscanaguati, iguanicaín incaquistli, xiguitzalan coatl yau, nepantla xochimilpan yau igual motlalía. Innichichiltlapalmicheguayopan, keninatiocuitlatic, manitlahuiltonatiu, incoatl motechigua, ejecatl ayocmocuica, incoatl tlahtoa, timotosquimati, tehuatl, san mosel, incoatl, ticpowin ejecatl, chignahuicahuit monemilis, icaometlactoli, icachicahuac tlactoli, pahpatica, ejecatl tetlatia, ishayac pahqui, isiucacahuitl, sechocholotlalistli caquistimilpan, iguan ejecatl mochigua ica mocuaolin, tisochitesi tineguayotequi, papalomen yolocueponi, icuacmegua quimatoca, itz. Coatl, inas quintlapoa, papalomes repatlani, maguyayalisquitqui, monemilisquitqui, icamotepustlatlapal mocuiloa, iguan timococheua, miquistli tecoyoa, miquistli huahualoa, icaitzcuintli toscac, miquistli tlahtoa. La muerte de la serpiente. El viento sopla, el viento suena, el viento habla a través de las hojas de maíz, y con ese mismo tono se escucha deslizarse la serpiente entre la hierba. Va y se posa en un claro rodeado de flores, sobre su escamosa armadura tornasol, como agua dorada fluyen los rayos del sol. Se petrifica, el viento cesa, la serpiente habla. Reconoces la voz, eres tú, solo tú. La serpiente, le cuentas el viento, 9 eventos de tu vida, usando palabra bifurcada, palabra enriquecida. Complacido, el viento muestra su faz sonriente. De repente, el trote irrumpe en un, En un trote irrumpe en el maizal y el viento se hace con tu ondulante movimiento. Disuelves las flores, las arrancas del tallo, son mariposas sus corolas. Al contacto con tu piel, serpiente preciosa, abren sus alas, vuelan ya las mariposas. Se llevan tu aroma, se llevan tu esencia, se pintan con tu mismo color de metal. Y despiertas. La muerte aúlla, la muerte ladra. La muerte habla a través de un perro. Tlaskamati. Si quieren, vamos a hacer un cortecito musical. Vale. Y regresamos en un momento. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues nos vamos con Billie Holiday. El hombre lo amo. I man, I love. Dice la gran Billie. Palabras al poder. Voces disidentes. Someday you'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday. Maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras al poder. Bien, estamos al aire, amigos. Vamos nuevamente a reanudar nuestra lectura. Bueno, aprovechando esto que decías, no sé, de la serpiente, de las mariposas, ¿no? Robar sí, la esencia. Sí, exacto. Bueno, pues tengo un poema muy corto, así que para hablar mucho e intentar quedar bien de todas las cosas que dije hace rato. Pues les voy a contar una pequeña anécdota que tiene que ver con este poema. Para empezar, yo amo el café. Es así mi vicio, el café y el cigarro. Y yo tenía una tarántula, 7 años. Era como, yo lo veía como mi nahual, ¿no? Como mi, pues, mi esencia en otro animal. Y se llamaba Gypsy. No sé si lo saben, pero pues Gypsy significa gitana. Y las gitanas, bueno, les gusta este esoterismo y leer como lo que queda del café, ¿no? Ya la libré, está ahí en la área protegida de CU, por si la quieren ir a visitar. Es una tarántula de pelo rosado, está bien bonita. Pero bueno, esto se llama, bueno, no tiene título. Va así. Ramas al café, expreso, mi falta de inocencia. Caen las hojas al té, marea la espiral. Te miro, te rozo, al tocar el fondo, cimientos, granos, cráneos. Me lee la tarántula gitana, cae café en la taza, hilo de infinito sin sur. Descubro, poco me faltará hasta que suene el gong en la caja, cae café en la caja, torácica. El hedor y las arañas tejen gente en pigmentos, escalando ramas no ancladas de mis dedos. Solo sé que te convertirás en tierra, solo sé que nos convertiremos en tierra. Montículo, ceniza, en huevos de gusano, fertilizando esencia, caravana la tierra cuando mi cuchara la intenta mover. Solo escucho las cucharas caer, la tierra de café en mi alma, inamovible. Yo quisiera preguntarles ahorita antes de que sigamos leyendo poesía, me llama la atención cómo fue el salto o cómo se da las matemáticas y la poesía, qué fue primero, el huevo o la gallina, porque es común de repente que gente de las matemáticas se ponga a escribir y gente de la escritura se ponga a estudiar números, ¿no? ¿Cómo fue este proceso o qué fue lo que te llevó o cómo fue el asunto? Pues yo creo que cuando te metes en este mundo físico y posteriormente metafísico, estás lleno de un montón de elementos, ¿no? que te dan la pauta para imaginar o crear distintas situaciones o mundos dentro de lo posible o imposible. Entonces, desde mi perspectiva, pues, es justo así, ¿no? Vienen los elementos físicos y naturales que aumentan la ya de por sí imaginación que traigo, ¿no? Entonces, al meter toda esta serie de elementos con una serie de posibilidades y probabilidades en el mundo, pues, nutren más mi necesidad de escribir, ¿no? He escrito desde mucho tiempo. Pero en realidad llevo poco tiempo en esto de compartir lo que escribo, siempre fue como algo muy, muy personal, pero pues ahora ha estado esta necesidad de compartir un poco más, pero sale desde mi punto muy personal, sale justo de eso, ¿no? O sea, ya traigo una imaginación que se desborda y pues me alimentan con cosas que yo no había imaginado, ¿no? Entonces se desborda aún más. Y por ejemplo, ¿entrelazas estos dos mundos, el mundo de la poesía y el mundo de la astronomía? Por ejemplo, a mí la astronomía me da terror, es en serio, es terrorífica. Sí, yo comparto, yo comparto tu... A la inmensidad. Sí, o sea, de hecho yo me deprimo cuando pienso en la infinidad del universo. Es algo que siempre me ha pasado y es justo eso, ¿no? Es algo que alimenta tu sentir, tu imaginación, y yo creo que un desfogue de ese sentimiento de sentirte nada, sentirte triste, lo pasas a la escritura. Dicen, no, pues el sol se va a acabar en no sé cuántos pinches miles de millones de años, ¿no? Y yo peleando unos cuantos segundos, ¿no? Sí, entonces, ¿no? ¿Cuál? Puta, necesitas de repente la poesía, bueno, a mí me pasa la literatura o el arte en general para tratar de como de darle sentido, ¿no? Sí. Es muy cruel la matemática y la astronomía en este caso, ¿no? Sí, sí, pues de hecho en mucho de lo que escribo hay muchos elementos astronómicos, ¿no? Desde polvo los más espacial. Comunes. Desde los más comunes, ¿no? Como el sol, la luna, ¿no? Preguntas esenciales hasta cosas un poco más abstractas, pero pues es justo eso, ¿no? Es un reflejo de esto que estoy hecho, ¿no? Esta percepción que tengo de lo cotidiano con la inmensidad. Y ahorita que te oía, no pude no pensar en Mardonio Carballo, pero ¿tú por qué en Nahuatl? Pues te han preguntado mucho eso, no sé. No, sí, mi papá es nahuablante. Ajá. De hecho, por ahí traigo un poema que escribí precisamente para mi padre, en donde él no me heredó el lenguaje, por circunstancias que sabemos que son vigentes incluso aún, ¿no? La discriminación, la falta de posibilidades, eso. Entonces, en mí surge un momento de hacer esa conciencia como social hacia esta parte de los pueblos originarios que traigo en mí y que no fue transmitida. Entonces, desde este punto en el cual tengo la oportunidad yo, ¿no? Así como Mardonio, de tener un micrófono enfrente y hacer llegar mi palabra, pues hacer transmitir eso, ¿no? Que en un momento mi padre pensó que no tenía ninguna utilidad, que no había ningún legado que dejar. Al contrario, ¿no? Era perjudicial. Exactamente, ¿no? Sí, tú no, como padre tal vez piensas, ¿no? Que no debes heredar algo que probablemente va a perjudicar a tu gente, ¿no? A tu sangre, entonces lo evitas. Sí, porque por ejemplo ahorita que hablaban de Irma Pineda, el otro día hablando con ella, ella me decía que le costaba de repente mucho, bueno, ella trabaja y creo que hay una corriente fuerte ahora que te escucho y varios de una reivindicación del lenguaje originario, exacto, ¿no? De mostrar el mundo desde otra perspectiva, finalmente como hablamos es que como conocemos el mundo, uh-huh, ¿no? Pero ella me decía, y algo que me llamaba mucho la atención, que le costaba traducir sus poemas al español porque se perdía algo, sentía sí, que se perdía algo. ¿A ti te pasa igual? En mi forma de escribir, uh-huh, debo decir que solamente un poema que tengo fue escrito pensando solamente en náhuatl. El resto ha sido escrito desde el castellano, uh-huh, y a partir de ahí hacer, ajá, exactamente. Pero pues justo es esto, ¿no? Porque no es mi lengua, materna, ¿no? No fue lo primero que hablé. Está en mi sangre, pero es algo que he ido adquiriendo poco a poco, desde lo académico hasta desde mi padre mismo, ¿no? Que ha empezado allá a vertir en mí toda esa, ¿sí? El lenguaje. Entonces, pues desde ese punto de vista, pues justo, ¿no? Muchos de estos poemas nacen primero en castellano y después viene a ser la versión en náhuatl, pero va justo esto por el objetivo de demostrar, ¿no? que es una lengua que se puede seguir usando, ¿no? que así como traduces, ¿no? a Baudelaire al español, entonces sí, sí, puedes hacer cosas también del español al náhuatl y viceversa, ¿no? Entonces es como el objetivo. Vale. Pues sigamos oyendo más poesías, ¿no? Al rato seguimos platicando de estos universos y de estos brincos cuánticos de la poesía a la realidad y viceversa. Bien, sí. No sé quién quiera leer un poemita. Me gusta la idea de seguir platicando, porque pues leer el poema es como que sí, ya nos medio conocieron y ahora es como que, ¿por qué piensas, no? Así lo que escribes. Es como que, bueno, más poemas. Pues solo es nuestro ego, ¿no? Creo que no hay que, bueno, yo personalmente no creo que hay que hacer esta diferencia entre el conocimiento, como que creo que las matemáticas, creo que la química, la energía, la poesía, están en todos lados. Entonces lo que uno solamente hace es como que ponerte sensible al tiro, ¿no? Acá, para cachar todo lo que eso pasa y pues escribir. Creo que todos tenemos en común, bueno, escribir como este sentido como de liberación, plasmar ciertas ideas o organizarlas, ¿no? Creo que pues no toda la banda sabe escribir, pero pues acá la mayoría de los que estudian, no sé, ciencias o humanidades o lo que sea, pues escriben, ¿no? Y es simplemente agarrar el conocimiento completo. Y se me hace muy interesante que, bueno, hablando del náhuatl, hace poquito, ahorita están dando clases de náhuatl en la colmena, por si quieren ir, en esa lengua, saber y sentir es la misma palabra. Eso se me hace muy, muy, muy, bueno, yo creo mucho en eso, se me hace muy, muy chido. No sé si nos quieras compartir otro poema, pero, te voy a hacer una sugerencia, pero no nos digas la traducción, simplemente transmítelo con tu lengua náhuatl. Okay, bueno, pues se puede hacer. Solo para poner un poco en contexto este poema. Este poema lo escribí y es justamente el que salió pensado en agua. Lo escribí para una gran amiga, Erika, que es una artista y tiene un gran corazón. Y es una tejedora, pero no solamente de hilos, sino de personas. Y sale justamente este poema después de dos viajes buena onda a Xochimilco, que se llama Telar Cósmico. Y bueno, ahí les va, que en agua es Semanagua y Quetilistli. Y paninin tlaltikpak, cuatlicueque tiene papana la palmecatl, Xochimecatl, amecatl, tlalmecatl, ejecamecatl. Tehuantin, campanagui ochtli motisetilia, tigmacatlapalimecat, icatoes, toneitonilis, iguan toishayo, tlacanemilistli, ipial naushaya caguelillo, ah, quesimatisitlali, tlactol, ah, moquesachilia in el guayo, ayok moquimatin yahuitl, intliltic, ayok muinistac, ayok muinchichiltic. Tlacatl, san sesentla solipan semanagua e quetilistli, masikintoma motlapal, mochayak, xikikuilo tonantzin ikue, xikmakan emilistli zen zonkoame, mamosin yolu itzotzonalis mokaki, ika semanaguak huehuetl. Esta es la parte en náhuatl. No sé, yo creo que es adecuado mostrar cuál es la parte castellana, ¿no? A lo mejor no fui muy bueno transmitiendo en agua. Ahí va, en español. En este mundo, la cuatlicue teje lazos sin color, lazos floridos, lazos de agua, lazos de tierra, lazos de viento. Nosotros, el cruce de los cuatro caminos, damos color a los lazos con nuestra sangre, nuestro sudor y lágrimas. La vida humana, resguardo del poder de cuatro rostros, no conoce la palabra de las estrellas, no entiende su naturaleza, no sabe usar el azul, el negro, ni el blanco, ni el rojo. Hombre, eres un punto en el telar cósmico, libera tus colores, tus rostros, pinta la falda de nuestra madre, revive sus 400 serpientes, que la música de tu corazón maíz escuche a través del huehuet universal. Ahí está. Bravo. No sé qué piensas, Dip. Pues sí. Bueno, lo primero que me quedé pensando, bueno, aparte del gran gusto por la poesía, lo primero que me quedé pensando es que les va a gustar mucho a una estación de radio que tenemos ahora enlazada con nosotros, que es Radio Linca, y Radio Linca es bilingüe, y entonces es en español y en náhuatl. Acabamos de estar el domingo, estuvimos con ellas ahí transmitiendo. Ellas están ubicadas en Santa Marta, Catitla, y tienen un programa los domingos que hacen al aire libre, y tienen la transmisión, que luego les retransmiten en FM, y ahí con ellas, y es bilingüe el programa, y es una estación que ha quedado enlazada con la de nosotros, entonces les va a gustar mucho, pero eso es simplemente porque creo que se van a encantar. Pero dos, yo me quedé pensando mucho en la fuerza poética del náhuatl, ¿no? En cómo las claves que rescata el compañero de la cultura y de esta lengua originaria, sigue teniendo una gran eficacia poética. El agua, la serpiente, el viento, siguen teniendo una enorme fuerza poética, que incluso, bueno, es un hecho muy obvio que de un idioma, trasvasar la poesía de un idioma a otro, siempre tiene, digamos, pérdidas, porque la sonoridad de un idioma y de otro son distintos. Entonces, incluso una buena traducción siempre es una buena recreación, así, digámoslo así, ¿no? Pero en el caso se conserva mucho, y conserva mucho la fuerza poética, ¿no?, lo que nos transmite. Y entonces a mí me parece una poesía muy hermosa. Oírle en náhuatl, la musicalidad nos verdaderamente nos encanta, y al oírle en español, al poder entrar un poco a su significado, me parece que conserva una enorme fuerza poética, me gusta mucho, es un enriquecimiento, te felicito. Gracias. A mí me pasa ahorita que lo oía, bueno, ya van 3 poemas. Ay, no es cierto. No, es como cuando vas de viaje. Bueno, a mí me pasa cuando sales de esta monstruosa ciudad de concreto y que vas llegando a otra comunidad, a un pueblo, y entonces empiezas a ver las cosas como de diferente color, siento que es el mismo árbol, ¿no? A veces sí, maíz, sí. Estos elementos, estas ideas poéticas, sí. Y entonces me llevas como a otro mundo, pues, son como elementos que se juntan, que dan un mensaje, pero desde otra perspectiva, y eso me encantó. O sea, me estás haciendo viajar, estoy imaginando en unos tamales de elote, por ejemplo, en el verde del maíz, ¿no? Ese verde tan intenso del maíz, la milpa, los olores, ¿no? Los colores mismos del maíz, tan diverso. Sí, eso está muy chido, es como dar este salto, ¿no? Vamos del otro lado, ¿no? Veamos desde el otro lado, claro. Presentar una nueva mirada, ¿no? Bueno, no una nueva mirada, otra mirada, ¿otra? ¿No? Así es. Entonces, está muy chido. Tú estás muy callada, Betsy. Es que me quedé acá medio divagando, pero pues sí, también me recuerdo mucho al rey poeta, a todo esto de que decía Sats, que no está separado el conocimiento como de las ciencias ni la filosofía. Y pues regresando a Nezahualcóyotl, pues con la poesía. Entonces hay una línea muy, muy, muy delgada entre la filosofía y la poesía, hablando de lenguas originarias. Y también mencionaban lo de la reivindicación. Yo voy a confesar que te escuché como las primeras veces en un slam. Entonces es como un cambio totalmente distinto de que estás escuchando uno que otro rapero, muchos slameros, y de repente, ¡fa! Poesía en agua. Y ¡ah! ¡Dios mío! ¿Qué está haciendo en mi cerebro? Entonces, sí, ahorita pues sí. Carlos no está por X motivo, y Mimi tampoco está, pero andaban muy emocionados porque, ¿quién fue la que me dijo primero, Mimi? Que te había visto ganar un slam en el claustro. Sí. Entonces, la verdad es que hacer un trabajo de reivindicación en un slam, que es algo como totalmente bizarro, porque hay que aceptar que no hay muchas personas leyendo en náhuatl en un slam. Entonces, a mí me pareció muy, muy, pues, maravilloso que ganaras. Y de pilón también, Carlos, en un evento que se armó de aquí con nuestra voz radio en el Monumento a la Revolución, cuando estábamos apoyando a los maestros, se hizo ahí una cosa hermosa porque estaba lloviendo y la gente no se iba, y de repente empezó a sonar la poesía en agua. Entonces, creo que como parte de reivindicación de regresar a tus raíces es estar en contacto, por un lado, con las personas que son el pueblo, sí, y por otro lado, estar en contacto con las personas que pareciera que están negando la tradición oral, cuando ellos mismos se definen como alguien que está tratando de recuperarlo. Porque, por ejemplo, Rojo, y perdón que regresemos a ti, pero es que eres ahí como si un es que eje. Si estás escuchando, esperemos si es que no. Mira, ya me cae que un día vas a venir, te lo prometo. Yo no lo conozco, pero lo mencionan tanto que ya hasta me dio curiosidad, ¿verdad? 5 veces mínimo al día. Bien buena onda. Sí, es muy chido. Y pues habla, en una ocasión nos comentaba de los versolari, de estas personas que empiezan a rimar, empiezan a crear poesía en el instante. Entonces, ¿por qué nos vamos tan lejos como acá a las Europas y aquí en el Estado de México? Claro, hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Y justamente, ¿no? Cuando entras en contacto con la gente, ¿no? Que vive tu misma realidad, pues te das cuenta que no hay necesidad de hacer una poesía que evoque elementos muy, muy, muy extraños, ajenos o abstractos, ¿no? Que el mismo símbolo de la serpiente tiene una... se presta a hacer metáforas de distintas de distintos tamaños y al emplearlo pues estás tocando justo esa realidad, ¿no? que está pegando, ¿no? O sea, no es algo extraño a la gente que lo escucha, sino es lo inmediato, ¿no? El trabajar, ¿no? El estar en la milpa, el viajar en el metro, ¿no? Es una cosa totalmente muy, muy cercana, ¿no? Pues era también un poco como lo que comentaba Irma, ¿no? Hace unas dos horas. En zapoteco, por ejemplo, se habla en metáfora, prácticamente. O sea, todo es una metáfora. Más bien el español es el que ya está acá medio dañado, pero igual es bien bonito. ¿Por qué? También. ¿Por qué no seguimos con sus letras? No sé quién quiera compartirnos ahora. Sax, ¿no? Que nos lea. Sí, por favor. Sí, ya encontré mi cuento. Órale. Es un cuento corto. No es acá pues, tan corto como microficción, pero espero que les guste. Se llama Romper la regla. Si me trabo es porque tengo una maquinita en mis dedos que no sé usar bien. ¿Ok? Romper la regla. Se cierra la puerta. Carla se baja los pantalones. Se baja los pantalones y siente el frío de la taza del baño. Carla cierra la puerta. Cierra la puerta y se baja el cierre. Espera sentir el calor escurriendo de su vagina. Siente las gotas, espera. No sabe que lo que le espera es algo más viscoso, colorido. Carla cierra la puerta del baño. Se quita los calzones rosas. Escucha su orina golpeando el agua y se levanta. Grita. Carla corre bajando las escaleras hasta ver a su mamá. Ve a su mamá y le dice con ojos llorosos que le salió sangre de su pis. Dice pis porque así habla una niña de 11 años. Le dice que le salió sangre y a cambio recibe una sonrisa. Una sonrisa que Carla no entiende. Su madre está feliz porque piensa que su hija ha crecido. Carla corre por las escaleras tratando de decirle algo a su mamá. Intenta explicar que le salió sangre de su pis. Le salió sangre, pedazos de cosas rosas y una cabeza. ¿Una cabeza? Carla cierra la puerta. Cierra la puerta y se baja los pantalones junto con sus calzones rosas. Se me apagó esto. Muy bien. Al cabo es muy cíclico, entonces. Carla corre bajando las escaleras hasta ver a su mamá. Le dice que le salió sangre de su pis. Le salió sangre, pero ya, una cabeza. Cierra la puerta y se baja los pantalones junto con sus calzones rosas. Se sienta. El frío de la taza comienza a subir, se baja los pantalones y siente el plástico, como una bolsa de plástico que pareciera salir de su vagina. El calor escurriendo, el líquido viscoso, cierra la puerta, se baja el cierre, espera sentir el calor escurriendo de su vagina, espera, el sonido de gotas chocando, que la se ponen los calzones rosas. Se levanta, baja las escaleras buscando a su mamá. Ella ríe. ¿Por qué ríe? Corre por las escaleras y le dice algo, quisiera decirle lo que ha visto. En su mente ve como el excusado se pinta de rojo, líquido rojo que sale de unas pequeñas manitas. Su madre no se alarma, no se imagina la cantidad de sangre. El excusado pintado de rojo. La sangre la sorprende de tal manera que se escucha un grito más fuerte que el anterior. Carla llora y su madre cierra la puerta del baño. Carla se sienta en el sofá. Sus manos tiemblan igual que la rodilla de su madre. Ven llegar unas luces blancas. Carla siempre ha odiado las luces blancas. Carla se sienta en el sofá, tiembla. No sabe qué ha ocurrido. Se escucha el motor apagándose. Se abre la puerta. Una manita la abre y todo se calla. Aparece su papá. Voltea a ver a la madre inconsolable en la sala. Carla se sienta en las rodillas del hombre que acaba de aparecer. Acaba de aparecer y la madre ya le contó lo ocurrido. Carla tiembla al igual que las rodillas donde está sentada. Su padre corre hacia el baño, cierra la puerta y se pone una mano en la boca. «No puede ser posible, no puede ser», se dice a sí mismo. «Tiene 11 años, no es natural, 11 años». Su padre corre, el excusado rojo, pedazos de vísceras rosas, un feto, llora por él. Carla cierra la puerta, se baja los pantalones. El frío de la taza al momento de sentarse. Se baja los pantalones y pierde algo al igual que esa noche cuando la puerta se cerró. Su padre le quita los calzones rosas. pierde algo. Ahora, algo deja de respirar al salir de su vagina. El sudor escurre. El sudor del padre escurre en cada poro. Se sube el cierre. Ella grita. Nadie la escucha. Baja las escaleras buscando a su madre. Sangre escurriendo de sus ideas. Corre y sus labios no se mueven. No habla. No puede hablar. Nunca vi a su madre más feliz. La sonrisa se cambia por un lamento de muerte. No está pasando, dice, con los ojos fijos en el excusado. Ya, eso fue todo. ¿Vamos a firmar? Así es. Exacto. Pero aparte también la brutalidad misma del cuento, ¿no? Lo fuerte, el impacto que te causa, ¿no? Es como esta parte de la literatura, ¿no? Que te muestra lo que de repente no quieres ver o no sabes que existe, ¿no? Claro. Y aun y cuando no lo hayas conocido, el shock, el golpe es brutal, ¿no? ¿Por qué este cuento? ¿Por qué? Sí. O sea, me llamó la atención. Te lo digo porque, bueno, en un lugar donde yo trabajo, pues trabajamos como el asunto de género, ¿no? Las violencias y este tipo de cosas. Entonces me llamó la atención, ¿por qué escribir este tipo de cuento? Pues, como todos, el amor a, no sé, Quiroga, no sé, escuchar. Leer cuentos de terror. Creo que en sí el acto, ese momento que le damos prácticamente como a un ritual de cuando en verdad te estás convirtiendo como mujer. Uh-huh. Bueno, en lo personal, a mí me llegó a los 11 años, ¿no? Pues era la regla, ¿no? Y era, pues, romper la regla en todo ese sentido, como esa de liberación de todos los problemas que se involucra en una mujer como tal desde esa temprana edad, ¿no? Cómo es que ya no, esa inocencia se ve totalmente corrompida y se corrompe por, pues, esas mismas figuras de autoridad, ¿no? En la familia, tanto la madre como el padre. Y, pues, ya son muchas cosas que pasan realmente, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. No, te estoy escuchando atentísimo. Y también este sentido biológico, ¿no? Como de que uno a veces uno piensa, ah, pues me está, tengo mi regla y por eso no te puedes embarazar o no sé, cosas de esas. Entonces pensé como en la idea de cómo es que aparte de que en sí que sangres a los 11 años es un acto como bastante brutal por todo, pues el tabú que le tenemos a la sangre, y aparte imagínate que salga como el producto de una violencia totalmente más corrosiva anterior. Sí, ¿no? Claro. Y en la forma de ese feto, ¿no? Bueno, destrozado y como, no sé, también me gustó jugar con esta idea como del ciclo, ¿no? Como uh-huh. Repetir las mismas, no sales de dos escenarios, ¿no? Y todo es en el baño y es en el excusado, como esa misma mierda también, ¿no? Como que ya. Sí, es como este anatema del cuerpo en un principio, ¿no? Es esta parte cristiana, digo, sin calificar de más, pero esta parte cristiana de la repulsión al cuerpo, ¿no? Del cuerpo como algo que no es capaz de disfrutarse. Y ligándolo, por ejemplo, con la cultura de los originarios, a mí me pasaba algo cuando más chavo, ¿no? Hace algunos ayeres. De repente, tú vas por la vida, vas creciendo, pero nadie te dice qué sucede, ¿no? En esta sociedad, ¿no? Vas creciendo, de repente juegas con carritos y te das cuenta que ya no está de repente tan chido jugar con carritos y empiezas con pelotas de fútbol. Así es, y luego te empiezan a buscar a gustar las niñas, pero como que no hay una explicación de los diferentes momentos de la vida. Y eso a mí me gustaba mucho que lo hacían los mexicas, por ejemplo, ¿no? Te iban, es decir, de determinados ciclos se te iba entrenando o se te iba enseñando cuáles eran como las actividades que hacías propias, ¿no? Hasta que llegabas y te convertías, podemos decir, en un hombre o algo parecido a eso. Y te decían, bueno, ahora tu camino en la vida es este, ¿no? Y de repente en esta sociedad de vorágine te encuentras como perdido, ¿no? Por ejemplo, puede ser la menstruación o puede ser que te digan, pues ya estás grande, ya trabaja, ¿no? Es como esta cosa, ¿no? Que de repente te enfrentas con la realidad así. ¡puff! Y dices, ¿ahora qué hago, no? ¿Ahora a quién le pregunto, no? cómo reconozco mi cuerpo, cómo reconozco lo que yo quiero, ¿no? O por ejemplo, aquí hemos tenido varios compañeros escritores, que me acuerdo mucho de uno que decía que había tenido problemas con sus papás porque se había querido dedicar a las humanidades, ¿no? Así de cómo, o sea, de que te quieres morir de hambre o qué, ¿no? Es, también en la ciencia, pues. Así es, ¿no? Pero en todos lados te mueres de hambre, no importa que estudies o no estudies. Sí, pero eso me llamaba la atención de tu cuento y lo empecé a pensar con la cultura náhuatl, ¿no? Que hay como estos pasos, ¿no? Que bien nos harían falta en estos momentos, ¿no? Como de tanta vorágine, tanta pérdida de cosas, ¿no? Sí, la cuestión es que en la cosmogonía, ¿no? En Nahua, no existía esta forma de hacer islas del conocimiento, ¿no? Era un conocimiento en el cual lo que nosotros entendemos como un representante religioso era también aquel que tenía el conocimiento científico, ¿no? Y no era una cosa peleada, ¿no? Ni era una disyuntiva, sino era algo que es necesario porque se complementan, ¿no? Como la vida, la muerte, ¿no? Como el hombre, la mujer. Entonces, yo creo que es justamente eso, ¿no? Que se ha empezado a hacer una gran diferencia, ¿no? En el sentir, ¿no? Se marca mucho, ¿no? Eres mujer y tu rol es este, ¿no? Eres hombre y tu rol es este. La genitalidad como si fuera el origen de todo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y mientras ellos asumían, ¿no? Que de entrada, ¿no? Si su creador era un ente dual, ellos eran un ente dual, ¿no? Y todo lo tenía que ver así, de esa manera, ¿no? Entonces, nuestra forma de pensar actual es justamente así, ¿no? Dominas esto y solamente haces esto y nada más, ¿no? Y no puedes incursionar en una disciplina que aparentemente está del otro lado, ¿no? O está en contraposición con lo que tú haces o piensas, lo que pienso. Y bueno, justamente por eso también nos critican mucho a los interdisciplinarios, porque pues dicen que eso no existe y tal vez en algún punto sí entra como la duda de, diantre, sé de todo, pero no sé de nada. Exacto. Pero creo que eso debe suceder en cualquier carrera. Y bueno, ya llegó con ustedes, como cada miércoles, el maestro de los controles, que nos está mandando un corte, pero antes los vamos a recordar las vías de contacto. ¿Sí da tiempo? Ah, ya dijo que sí, ¿quién lo quiere? Bueno, entonces, por Facebook estamos como Nuestra Voz Radio, ahí recuerden darnos un like, y bueno, en especial al programa que es Palabras al Poder, también denle un like, compartan, entren a Hurgar, tenemos ahí pasilla, musiquita, eventos, de todo. El Twitter está como @ Nuestra Voz Radio. Ya tenemos correo, bueno, desde hace unas semanas, pero yo estoy muy emocionada. Y es Nuestra Voz @outlook.com o una cosa así. Y por YouTube como NVoz Radio. Y bueno, pues ya, nos vamos a un corte. ¿Con qué nos vamos? Bien, pues vamos a escuchar, esto es del circo aborigen Cotiriné. Y después vamos a escuchar esto que es Fosas Comunes de Huasipungo, que es un grupo de Nueva York de hardcore, pero en Huasipungo es una palabra que está en quechua. Y regresamos, este es Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Esto es Palabras al Poder, voces disidentes. Palabras al Poder, voces disidentes. somos como el jaguar. Hemos dejado de ser mestizos. La lengua antigua ha vuelto a nacer. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras al poder, voces disidentes. Bien, ya regresamos, estamos aquí en Palabras al Poder. Y recuerden, hagan Metro Popular, hacer Metro Popular es hacer patria. Y pues seguimos con la poesía. Pues aquí seguimos escuchando, se nos han ido de nuevo las mujeres, Div, ¿qué vamos a hacer? Pero así siempre ha sido la vida, ¿no? Se van y regresan, se van y regresan. Lo único bueno es que siempre hay una sonrisa de nuestra parte cuando aparece, ¿no? Así de, exacto, por fin regresaste. Y hay trucos también para hacerlo. Claro. Hablando de las buenas costumbres, ¿verdad? Sí. Empecé a fregar. Pues sí, yo creo que seguimos escuchando a Jonathan, ¿no? Sí. Ok, bueno, estas líneas, estos versos, pues quisiera que de alguna manera llegaran a la banda que ha sido encarcelada injustamente y que no tiene una voz, que llega a todos lados, y de alguna manera quiero ser como el chamán que se apropia de su voz para que pues tengan un corazón enardecido donde quiera que estén recluidos de manera injusta. Ahí va, esto es totalmente en español. Y dice: cuando el sol estragado por las fauces del Zipactli se tiñe en rojo el mar celeste con la sangre del guerrero, la montaña ha dicho: prepárate para la noche, la oscuridad, el silencio, el sueño es una batalla, lucha nahual inevitable de 400 reflejos. Pelean solo con su aliento, se quebrantan los espejos, en un manantial de éter son disueltos los escudos. El nahual victorioso renace entre colibríes metálicos, su nuevo rostro es ungido con cálida sangre solar. Enardece, hijo del mezcal, egoísmo destilado, sangre sabia de nopal, los corazones ahogados en lagos de tibieza. Refresca, hijo de la tuna, coraza de espinas, corazón de luna, las voces marchitas por el yugo cautivas. Canta, hijo del quetzal, resguardo de sabiduría, plumaje de metal, entona a tu pueblo un himno de rebeldía. Ahí está. Bravo. Pues sí, tenemos muchos presos, muchos perseguidos, tenemos desaparecidos. Ha sido un año verdaderamente terrible y culmina pues el día de hoy con el despojo del petróleo. No cabe duda que las cosas ni en política ni nada ocurren porque sí, todo esto tenía una razón de ser, que era inhibir hasta donde se pudiera la respuesta de la gente, ¿no? Y bueno, tenemos, para que se rían ustedes, el caso paradójico de Luna Flores, que anda deteniendo torniquetes y incitando a la gente para que no ingrese al metro, cuando Luna Flores tiene 2 meses y un poquito más de 2 meses en la cárcel, pero toda la prensa la señala, Milenio, La Razón, etcétera, como la lideresa que asusa y va y impone los saltos de torniquete y tal, y tiene dos meses en la cárcel, Luna, y 13 días de huelga de hambre, ¿no? Es verdaderamente ridícula la prensa de este país, es grotesca en su saña contra los perseguidos, ¿no? Entonces se agradece mucho el poema y llega al corazón. Nuestros compañeros que están ahí todavía en la cárcel y perseguidos periodísticamente de una manera grotesca. Un saludo al señor Pablo Iriar, a Carlos Marín y a todos esos imbéciles que son capaces de decir que Luna Flores anda deteniendo los torniquetes cuando Luna tiene 2 meses en la cárcel. Ya, pero ya son los 2 meses. Ya ha cumplido 2 meses y 13 días en huelga de hambre. Pero aparte son como tiempos muy oscuros, hay una criminalización de los jóvenes. Por 500 pesos, gracias a toda esa gente que por 500 pesos ha contribuido a que vendan el país, ¿no? Claro. Felicidades, ¿no? Uh-huh. Chido, ¿no? Pero aparte también una cosa muy grave que hay en la ciudad y que ha pasado un poco de lado y que a mí me gustaría denunciar es el abandono total de la cultura en la Ciudad de México. La Ciudad de México se había caracterizado por una actividad cultural muy importante y sobre todo por el papel del Estado que es el que debe ser de propiciar, de generar las actividades culturales, y en este sexenio, lo que va de este sexenio, que santo Dios apenas va un año, ya que sabemos que fueran 5 para que se acabara, ha habido un abandono total de la cultura, ¿no? Es terrible el panorama cultural que tenemos, y un pueblo sin cultura pues es un pueblo sin futuro, ¿no? Pero fíjate, Ibrahim, que aquí la impresión que tenemos aquí en nuestra voz radio es que, desde luego, lo que dices tú es incuestionable, eso es así. Es decir, la promoción de actividades culturales, de apoyo, expresiones, etcétera, se ha caído en flecha. Pero del otro lado, del lado de la sociedad, se muestra una vitalidad, una búsqueda. Encontramos compañeros como los dos que nos hacen favor de acompañarnos hoy y de mostrarnos su trabajo, y como, la verdad, decenas de compañeros que han desfilado por aquí, que los vemos que participan en slams, que hacen búsquedas, que experimentan, que combinan determinadas actividades, y entonces uno se va quedando con la impresión, que va siendo ya una convicción, de que la sociedad mexicana, particularmente sus jóvenes, tiene una vitalidad, claro, verdaderamente impresionante. No porque uno quiera hacer un elogio, no tengo ningún interés en hacer un elogio, sino por lo que nosotros hemos podido ver en este tiempo que hemos funcionado aquí en la radio y a lo que nos hemos acercado, por ejemplo, esto que vimos la semana pasada, una radio que narra, transmite en español y en náhuatl, pero decenas de poetas que incluso han generado un público que los sigue, que los busca, de músicos que vienen y nos piden que promovamos su trabajo y lo solventan a través de sus propios recursos, como pueden, sí, de escritores, de narradores, de actores y actrices que aquí han pasado, que hacen búsquedas verdaderamente impresionantes. Y entonces, cuando viene toda esta caída, desintegración de instituciones que deberían apoyar todas estas expresiones, la sociedad mexicana muestra una vitalidad verdaderamente impresionante, sí, claro, que hace a uno verdaderamente creer que, bueno, evidentemente estamos pasando un periodo de gran oscuridad, pero en el que los muchachos, particularmente los muchachos, van a encontrar seguro los caminos para recuperar el terreno que nos han querido cortar, este corte que nos han querido hacer, y que yo estoy convencido no se va a poder. Es un periodo de transición en lo que se encuentran los caminos y las vías para derrotar a esta gente. Sí, ojalá, y pues bueno, eso es obvio, la gente, la sociedad civil, aquí los chavos, nuestros compañeros artistas, increíble, pues los rebasan por la izquierda, ¿no? Es vergüenza les debería de dar, la sí, verdad, vergüenza les debería de dar. Sí. Tendría que ser una justificación el decir, no nos alcanza la lana, queremos más lana, pero el poder es que dicen, no hay lana, ¿no? O sea, vamos a pagárselas al Buki o a quien se les dé su chingada gana, ¿no? Sí, sí, o sea, se corta, es una vergüenza terrible. Digo, si lo hiciera el PRI o el PAN, pues, dice, está chido, ¿no? Ya uno sabe, pero lo que más irrita es que se pongan el mote de izquierda y que desde ahí hagan estas actividades, estas actitudes de un gobierno típico de la derecha, ¿no? Así, que salgan a criminalizar a los medios, decir, no, pues son los chavos los que están organizando, o sea, es una bola de cobardes, o sea, realmente. Sí, desde criminalizar, ¿no? El solo hecho de hacer poesía o hacer música, ¿no? A mí me tocó dos ocasiones, una fue ahí en el claustro, que estábamos en pleno slam, llegaron un par de polis, ¿no? Así, a preguntar qué están haciendo, cuánta gente va a llegar. Puta, parece de Durazo, cabrón. Entonces, parece que estamos con Durazo. Eso, ¿no? O en Coyoacán, en un fandango, ¿no? También afuera de la Casa de Cultura, el Benemérito, ¿no? Así, justo, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cuánta gente esperan? O sea, es justo esto, ¿no? O sea, no puede sonar la música, no puede sonar la poesía, no puede sonar aquello que puede alcanzar, ¿no? De una manera artística al resto de la población, porque se está criminalizando, sí, sin pensarse. Y el asunto, pues, es que no nos vamos a dejar, o sea, vamos a seguir chingue y chingue, jode y jode, sí, porque pues no, esta ciudad es de nosotros, no es de estos derechosos o pseudoizquierdosos, ¿no? O lo que sea, ¿no? O sea, la ciudad es nuestra, nos ha costado mucho trabajo ganarnos espacios para que vengan unos tipos y se los quieran extinguir, ¿no? Porque te dijeras, bueno, se los están adueñando, tienen su bola de intelectuales orgánicos que es que están ahí mamando del presupuesto, pero ni eso, güey, o sea, ni eso, ¿no? Entonces, pues, no, no nos vamos a dejar, ¿no? Los intelectuales son los Nicolás Alvarado. Sí, cabrón, ¿no? O sea. Ay, a mí me gusta mucho Nicolás. Como para como peluche y jugador, ¿o qué? No, pues todos tenemos gustos, gustos, sí, culposos, sí, ¿no? O sea, a mí me gusta Gloria Trevi. Ya sé. Sí. Pero ahora anuncia Shot B. No, ahorita me resultaba interesante que estás tocando este punto de la cultura, que México es uno, bueno, es el país que, según tengo entendido, tiene más museos en el mundo. ¿Y cuántos conoce? ¿Cuántos conocemos en realidad? Y bueno, les voy a contar acá como chisme personal. Está esta cosa de tarjeta capital joven. Y bueno, dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Suena que me conviene, creo ser joven. Vamos, y la saqué y resultó que es un plastiquito de 8x16, bonito, rosado, con mi foto en medio, que solo me da beneficios para comprar. Y curioso, ¿en qué? La identidad de estos tipos, sí, esa, claro, es la identidad. No somos personas, tengo, perdón porque te interrumpa, pero para ellos no somos personas, somos consumidores. Exacto. Ese es el gran pedo. No, y de pilón fue, bueno, a ver, relájate, tal vez haya alguna tienda que me convenga, que tenga mi interés. Por Rúa, 10%. En la UNAM me dan lo mismo con la credencial. Uh-huh. ¿Qué otro descuento me hacían? Liverpool para lentes. Por Dios, trae un silicón acá mi lente. No puedo pagar 1,000 pesos en unos lentes de Liverpool. ¿Para qué me formé 4 horas por una tarjetita si voy a tener que conseguir más tarjetitas para pagar esos productos que consumí con una tarjetita? Y bueno, Deep hablaba de este asunto de que los jóvenes mexicanos, chilangos, de donde sea que sean, tienen mucha vitalidad. Me regreso otra vez de nuevo a la Colmena haciéndole promoción, porque pues tenemos aquí una representante. Todos los habitantes de ahí, si no me equivoco, andan consiguiendo medios, andan viendo cómo le hacen, pero es un proyecto cultural que está subsistiendo gracias a ellos. No le está pidiendo como chichi a ningún partido. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas, Román, de la casa que sostiene Mónica y sus cuates acá en el norte que fuimos? ¿Cómo se llama? ¿La Conchita? ¿Cómo se llama? Ellos hacen libros objeto. Son poetas, Mónica es un excelente poeta, y la casa de la cultura de la zona la sostienen ellos de sus propios recursos, es un local de ellos, se mueven con sus propios medios, participan, y este fenómeno lo encontramos nosotros en muchos lados y de muy distintas maneras, en que los chavos buscan cómo editarse, cómo producir su música, cómo grabarla, cómo relacionarse con otros artistas. No están pensando en el circuito cultural, comercial, o en el apoyo estatal, en el mecenazgo vía Conaculta o las famosas becas, ¿no? Sí. O las becas, eso, sino que buscan y se promueven y encuentran sus maneras de hacerlo, que es algo verdaderamente conmovedor y muy aleccionador. Y dice uno, bueno, es que verdaderamente la sociedad mexicana, en el vientre de la sociedad mexicana, fluyen fuerzas muy importantes. Aquí vienen unas señoras, por ejemplo, que son más o menos de la zona acá donde vive Román, de Catepec, que sostienen un centro comunitario, que vienen, nos piden libros, buscamos la manera de hacérselos llegar. Están integrando una biblioteca ahí, una biblioteca de buen nivel. Es decir, y así encontramos nosotros estas cosas que el Estado no hace, con mejores recursos, y eso que el Estado no hace. Dice Betsy, tenemos una gran cantidad de museos. Yo tendría muchas objeciones y muchas cosas, pero lo que sí teníamos todavía hasta hace 12, 15 años, Betsy, estábamos viendo, por ejemplo, buena pintura en México. O sea, se traían exposiciones importantes que es complicado traerlas, tienen que tener fechas para abiertas, tienes que pagar los seguros para que vengan los cuadros y tal, estábamos viéndolo. Pero entendamos una cosa, el proyecto este al que se refiere Ibrahim es un proyecto en el que la cultura tiene que ser una mercancía. Y entonces yo lo digo con tristeza y con rabia, por ejemplo, vas a la casa de Frida, yo conocí la casa de Frida, digamos, como era originalmente, y hoy te encuentras ahí un Sam's Club, una pendejada de esas, porque le hicieron pedazos por dentro, la dividieron, metieron una cafetería de mala muerte, ahí sí, yo sí, también sí. Adoro el café, y no me tomaría un café ahí ni de relajo, pero es una cosa verdaderamente indignante, es un regalo que Frida hizo al pueblo de México, y la casa es la casa donde ella nació y vivió siempre, y era como era la casa. No tenían por qué haber hecho esto, pero con esto de que los proyectos tienen que ser autosustentables y dejar dinero, hicieron pedazos la casa, pero como eso es muchas cosas, y como eso no se pagan otro tipo de cosas que tradicionalmente pudimos ver. Aquí vino el curador del Museo de San Carlos hace como 3 meses, más o menos, como unos 3 meses, y bueno, las ofertas que hacía la gente para que la gente entre al museo a ver las exposiciones. Hay un área para los viejitos, para que te ayuden, andaderas, apoyo a las madres que van con niños. Pero falta lo principal, no tiene promoción el museo. Y es que no hay una política pública de cultura, pues te dicen en este ánimo, es que la ciudad tiene una gran oferta cultural, hijos de la chingada, pero en la Condesa. O sea, no, ¿cuánto además... te cuesta meterte un pinche helado de esos? 1,000 varos. Sí, pero ¿no? Que además no, o sea, es, por cierto, la mejor oferta cultural. No, y eso es lo que te anuncian, pues lo que uno franqueza, exige, ¿no? Es una política pública clara, en donde haya acceso a la cultura para todos, ¿no? Sí. En donde el dinero que se paga los impuestos se gaste en eso, que nosotros, que ya pagamos los impuestos, no tengamos que hacer un sobrepago, pues, ¿no? Claro. O sea, que no tengas que ir a Bellas Artes a pagar 800 varos para ver a una orquesta, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas, y que no te salgan con las mamás, pues sí, hay 40,000 eventos, cabrón, pero ¿cómo? Claro. O voy a ver esa madre, ¿no? Pues sí. Entonces, pero no nos enojemos, vamos a leer más. Vamos a seguir, ¿no? Sí, escuchando a los compañeros. Está secado, muy enojado. Ardillo. La grilla ante todo, ¿no? Es que cuando no vino el Esteban, alguien tiene que tomar su palabra. ¡Saludos, Esteban! Saludos, Carlitos. Pues, ¿qué te parece, Jonathan, si nos lees algo? Otra vez. Así de bote pronto, esas son las mejores, las que no las tenías preparadas, sí. ¿No? Ok. Bueno, les voy a leer algo que se llama Tepetlamatilistli, que es algo así como el conocimiento o la sabiduría de la montaña, y que surge precisamente de 5 noches de estar en la montaña ahí, y es como lenguaje justo, ¿no? que se transmitió. Entonces ahí va. Se kiawik. Melaguak ah monitlapalpia. Negualinokli campa que quizá tlaquiltonatio san noselnica. Kemaninaltona. Ayokmo ninemis. Ayokmo tinechitas. Til caguas. Impoctli ninocuepas. Istak ninocuepas. Ne se mistli. Nestik ninocuepas. Ni kiawik. Uno lluvia. En realidad, yo no tengo color. Soy el medio de propagación de la luz solar. Solo eso soy. Cuando sea transparente, dejaré de existir. No me verás. Olvidarás. Me evaporo. Me torno blanco. Una nube soy. Me torno gris. Lluevo. Ome sipactli. Güey tepetl. Ma shineshtoka huesca neshikoli. Shikani no ish no yolo iguan shik shik shikwino. Shiktesi itzalan yawituktomi inkwika. Ma no neknemili sin kwa miktotilistli. Nino kwal neshilisneki. Tlen tlakayok ayok mokita. Ayok mokimati. Yuki mosochi. Yuki motlapalpeo. Yuki inmetzli mitzkwika. Yuki inkiawin mitzesilia. Yuki inchopilin mitzkwika. Yukinehekatl mitzon kayawa. 2. Lagarto. Oh, gran montaña, aleja el ego de mí. Toma mi identidad y devórala. Disuélvela entre cantos de aves azules. Que mi andar sea danza serpenteante. Quiero ser la belleza que pasa desapercibida, ignorada, como tus flores, como tus piedras coloridas, como la luna que te sonríe, como la lluvia que te refresca, como el grillo que te canta, como el viento que te despeina. Yei e hecatl. E hecatl ahmo case managuac, san yeguarintlali itlasoctlani, san yeguatl tlahtoa, in sensontoscayo lilistli. En tlacajecatl amitla tlactoli quipilla, en tlactoli xochicuicatl ahmo onca, en tlaca xochicuicatl in yolo ah mitotía, en tlayolo ah mitotía, yolilistli ah onca. Tres viento. Ejecatl no es universal, es solo amante de la tierra, es el único que habla. Espíritu de 400 voces. Sin el viento nada ni nadie tiene palabra. Sin la palabra no hay cantos floridos. Sin cantos floridos el corazón no baila. Y si el corazón no baila, no hay vida. Nahui Xochitl. Mochipa in huitzitzilti in patlani monacayopan. Y pampanon quema ni mitzita. Ni nomati moishitzin quintoca Xochitlalpan. Cuatro flor. Siempre traes colibrí revoloteando tu figura. Por eso, cuando te miro, imagino que tus pasos dejan flores en la tierra. Tlaxcamate. Gracias. Siendo políticamente incorrecto, estás muy cabrón, la neta. Ok. ¿Cuál? ¿Eso cómo se diría en náhuatl? Estás muy cabrón, ¿cómo se diría? Maguisti. Sax, si nos ves algo ahora, porfa. Bueno, quería retomar un poco la conversación que teníamos sobre... Creo que la cultura en sí está en todos lados, en todas las personas. Creo que hay que dejar de crear como esta élite, ¿no? Como de simplemente la cultura como pues una manifestación artística, una manifestación académica, ¿no? Sino darnos cuenta que los espacios están ahí, están en la calle, están ahí como para que nosotros lo tomemos, muchas casas abandonadas o muchas, pues crear los espacios nosotros, ¿no? Otra vez regresando a... Anuncio de la colmena. Y vayan a la colmena. Está muy chido, República 39. Y pues se crean esas crisis. Esto que decían de la era de la oscuridad, creo que más bien es una crisis y eso va a hacer que florezcan así como todas las Xochitl, ¿no? En todos lados. Ese crear solo por crear. Y entonces te das cuenta de que el arte, el conocimiento, la cultura... simplemente hay que tomarla, ¿no? El poder, otra vez de lo que decíamos sobre eres un consumidor, ¿no? Y entonces tú, todas estas personas que decimos así como que en la pirámide hasta la punta del sistema, nosotros les estamos donando nuestro poder. Entonces decir, ¿quieres que compre este? Pues no lo hago, ¿no? ¿Quieres que, no sé, ande en metro? Pues ando en bici hasta donde me quede y bueno, me salto, ¿no? Entonces hay muchísimas formas de dejar de ver como ese cambio en una forma como de línea vertical, sino darnos cuenta que todos tenemos ese poder y que ese conocimiento hay que abrirlo, expandirlo, ¿no? Y bueno, no sé si quieran un cuento que tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con una serpiente. O si quieren un poema que, bueno, es de virus, ¿no? De cómo somos un virus, popos. Entonces... bueno, entonces... Lo que se te antoje. Lo que tú busques. Bueno, el cuento está un poco largo, así que voy a tomar el poema. Bueno, esto se llama virus. Agente no clasificado. Vivo, no vivo, cual gato de Schrödinger. Efímero parásito, simbiótico, mítico abstracto, aparato de gen vestigio, ribosótico, sin núcleo, robótico, parásito, falla del sistema, parásito, inmunodeficiencia viral, en la pantalla, con máquina de succión, jeringa atascada de toxinas, indisciplina violando, células rojas de hemoglobina. Escucho el zumbido del ARN replicativo, mente en mente, zum, zum, zum, zumbido, plasma escurre en televisión de sonidos. El sistema sugiere sinestesia, en la fijación de la mirada, psicotrópica enajenación por contaminación, detenos, parabenos, porque necesitas el estatus de un carro, y olvidar con un cigarro que no alcanzas la vitrina del bar o donde hay putas y vagos sin vacuna en tiempos de dinastía china, retrovirus a revolución industrial replicado, casual penetración al huésped infiltrado, por un taladro se reproduce, el amplio espectro, crecimiento al cuadrado, aislado como germen en ciclos destinados. Nada de lo que hacemos da un resultado. Al virus, a su cápside, a una jaqueca, y la naturaleza nos regresa, herpes como arete falso en el labio, mentiras de padrastros, sida en el ano, hepatitis en un trago, el resfriado cobija en la jaula, pasteura estornuda, generación espontánea, de generación de una a otra generación se transcribe, pico en roca al genoma, sabiduría en voz, impresa en letras, en la imagen de celulosa, manchas abstractas, de viruela en la cara, escultura de Sara, nada virginal, nada valorada, por monjes encerrados, traduciendo todo conocimiento que se parte, como lepra, la bacteria en piel trozada no descansa. El feto desdeñable se reproduce, como papiloma en el lisosoma, el optimismo se transforma en el parásito que toma floxetina, desipramina, Prozac y Tolbón, para de nuevo creerse héroe de sitcom, y continuar con el empaquetamiento de prejuicios, violencia, ausencia de esencia, que quiero matar a mi padre, coger a mi madre, crecer, no madurar y procrear. El virus no se puede liberar del virus de sí mismo, hombre a hombre, solo el virus del hombre mismo se destruirá. ¡Bravo! Pues otro, ¿no? Pues otro. ¿Otro? Sí. Dale, dale. Pues, es que aparte, ¿sabes? Tiene en su voz algo sensual, algo que te envuelve, algo que dice, sí, quiero otro, vamos, pues, las chelas después. Claro, vayan a la colmena, invítenme una chela y les digo todos los poemas y mamadas que quieran. Incluidas. Eso. Pues, di, mira, pues estamos muy sobre el tiempo, di la dirección de la colmena, de una vez, dilo bien para que los compañeros que nos están oyendo vayan. Ah, claro. ¿El evento? Pues siempre tenemos varios eventos. Está ahí en Repúblicas 39 por el Metro Ermita, del lado de Miravalle. Vamos a tener un aniversario del fin del mundo, el 21 de diciembre. Pues vamos a hacer una fiesta, va a haber una kermés. Pues, ¿a qué horas? Como el tiempo relativo, no les puedo decir una hora, no me llevo bien con Cronos. Pero le pueden caer, pues, en la tarde zona. Por ahí de las 4 en adelante. Ahí lo estaremos subiendo en Palabras del Poder cuando tengamos la información completa, ¿no? Ah, claro, lo pueden checar en Facebook. Ah, ok. Tenemos nuestra página, sí, La Colmena. ¿Es el 21 de diciembre? Sí. El 21 de diciembre, aniversario del fin del mundo. Sí. Sí, se va a poner chida la fiesta. 39. Ajá. Del lado de Tramvalle, portales del lado de Miravalle. De Miravalle. Sí, okay. Está Tlalpan. Ay, pues es que siento que mi cuento está muy, muy largo. Pues si quieres en lo que buscas como un poema o algo como que se te antoje. Nos vemos con Jonathan. Jonathan, no, si alguien quiere, está interesado en tus textos, si te quiere contactar, ¿cuáles son las vías de contacto? ¿Tienes tus textos en la red? ¿Cómo los pueden conseguir? Pues tengo algo grabado, ¿no? Porque creo que es algo importante en esto de las lenguas originarias. No solo leer o ver que está escrito, sino ver cómo suena. Pues en el SoundCloud ahí me encuentran como Jonathan Reyes. Okay. Entonces ahí pueden escuchar algo de lo que aquí se ha leído y pues bueno, no sé cómo contacto Facebook, otra Twitter. Pues el Facebook es igual, ¿no? Jonathan Reyes, aunque no sé si fue difícil fue un poco bizarro porque en realidad no tenía como ni la menor idea de dónde te iba a encontrar, pero ahí vi tu foto. ¡Ah! Y entonces todo se iluminó, todas las redes sociales se iluminaron y dije, oh, debo agregarlo y traerlo a Palabras al Poder. Pues sí, pues me encuentran como Jonathan Reyes Pérez, incluso, ¿no? Con el apellido materno. Pues así, ¿no? Ok. Sí, nada más. ¿Publicaciones todavía no tienes? Todavía no. Okay. No. Pero ya las estaremos teniendo, porque estoy segura, ya te vi. Okay. Y bueno, ahora nos tenemos que ir a un corte y ya regresamos con el último segmento del programa. Román, ¿con qué nos vamos? Sí, vamos a escuchar esto que se llama Davis de Archie Shepp. ¿Por qué me regañaron? Porque puse otra música. Estoy balconeando a ti porque me regañó. Esto es Palabras al Poder, Voces Disidentes. Palabras al Poder, Voces Disidentes. Thank you. Palabras al poder, voces disidentes. Estamos de regreso en nuestra última parte para terminar el programa de Palabras al Poder, pero nos vamos a seguir con un poco más de poesía, para que no se queden tristes, como yo. Pues antes de que se me olvide, porque ya es la última parte, pues uno anda bien rota y anda vendiendo libros, entonces trabajo con la editorial de Mantis, que es una editorial independiente de solamente poesía, y Floricanto, que hace tanto narrativa como poesía. Pues ahorita está la fila, ya está Mantis, y aquí pues estuvo Floricanto en la Feria del Zócalo. Entonces, si les interesa algún título de pura casualidad, pues me pueden contactar. Y pues ya tengo que trabajar mejor mi blog, entonces pueden checar algunas cosas, ahí tengo varios cuentos. ¿Cuál es tu blog? Es Zax Neufeld. Así también está mi Facebook, blogspot.mx. Se llama Antiácido para la Decadencia. Creo que si lo googleas, sale así, Antiácido para la Decadencia. Esa gastritis que te da el sistema. Ok, va. Pues este fue... Bueno, es como más slamero acá el poema. Se llama Despersona. De esa persona. Despersonalización. Piezas de pasos que piensan pasar al sendero interminable de tu inconsciencia. Camino de espejos, reflejo, tu miedo. No te veo. ¿Eres tú? Silueta terquiversada del yo, que se emputa y golpea el cristal tan real como los añicos efímeros clavados en el cráneo, en las llagas de tu mano que escupen. Dolor, pulsor, color rojo, el de tu vena saltona, que grita por una jeringa, pinga. Rojo el de tus ojos, que todos miran cuando andas piojo. Pero no te importa, estás loco, buscando excusas, adulterando tu ser. ¿Para qué? Para esconder la hueva, nueva era, siguiendo la peda, pidiendo una moneda, que la chota no te vea mientras reclamas al sistema, tu forma de mandar toda la verga. Trastorno que perfora, la generación decadente, dame un delincuente, mente del siglo XX, que aúlla en silencio a su cuaderno, paranoia hecha infierno, veo mi imagen pero no concuerdo, la ventana rota, la bota que flota en el asfalto, el árbol que desemboca, reverencia me toca de un cigarro con mota, me pasas la bacha, la ropa quemada, pidiendo una mamada, luz apagada, pensar en nada, vagina siendo usada, rujo, cojo, pujo, me mojo. No mames, cabrón, esa madre hace que me duele la cabeza. No hay pedo, morra, tú inhala. ¿Dónde estoy? Luz filtrada en las pupilas, dilatadas del llano. Pero grises, hinchadas, que buscan consuelo en el abrazo, caso sentimental, sexo casual en el cual su nombre no logró recordar. Memoria relativa, laguna existencial, propiedad intelectual del cuerpo. No siento, no siento, no siento mis piernas, no siento mi ano sano, plano pantano de ideas. No siento mi mano cuando tomo en vano el revólver y... Muchas gracias, yo soy Sax. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Bravo, hace mucho calor. Es una desgracia que ustedes no puedan ver, porque aparte de leer, de escuchar la voz, toda la gesticulación, el ambiente que forma Sax, es así de santo Dios. Qué bueno que no lo ven. Me lo quedo para mí. En los slams, por eso dije que era un poema como más slamero, porque tienes que como que actuar el pedo, ¿no? Llegar. Jonathan, un último. Ok. Esto es como del ambiente del Día de Muertos. Se llama Ofrenda. Huentli. In miquistli ogualo onechlascan in onacas, yeomic, xiteochigua y pampa, san se teocuicatl, sen sempo xochil, xicteque, xicua. La muerte vino a susurrar a mi oreja. Ha muerto, reza por él, solo una oración, corta cempasúchil, cómelo. Pronto será día de muertos, y eso es causa de alegría, para enterrar en ceremonia nuestro amor en agonía. Entre flores de cempasúchil ofrendaremos con un beso, humo de copal, veladoras, caricias de romero y sexo, a la pasión y al olvido, que poco a poco decoloran al corazón humedecido. Al final, solo yo lloraré, al final, solo una oración. Ha muerto, por ti rezaré. Toma, pon en tu altar al amor, que fue la música del tambor que hacía danzar a tu corazón. Allá, cerquita de la tierra húmeda, donde salta el chapulín multicolor, donde anda pacientemente el caracol, donde solo pueda olerlo, donde solo pueda lamerlo, donde solo pueda comerlo. En las entrañas de la desnudez, por la obsidiana no será desgarrado, no será olvidado en Pantitlán, llegará seguro al final del Mictlán. Cada año, después de hacer la ofrenda, haremos el amor que solo nos refrenda. Tlaxcamati, gracias. Gracias, gracias, gracias. Y pues ya nos estamos yendo, pero ahorita que tocó Sats el punto de los slams, hay que recordarles que el sábado ya es el último de la Suavicrema, perdón, la Estela de Luz. Va a estar muy bueno. La galletota allá. Posada y todo, ¿no? Entonces, pues ya, va a estar sonido mamalón, va a haber cóctel, va a haber musiquita, harta poesía y posiblemente Sats, esperemos que ya gesticulando para todos, 40 personas viéndola, tatartantantón, y el 18 en el claustro de Sor Juana, que está en Izasaga, metro Isabela Católica y Pino Suárez, ahí en medio, va a haber el último slam. Pero es como la guagua grande, porque pues allá van a estar todos los poetas que ganaron a lo largo del año. Entonces tú. Ajá. Y más los que se vayan sumando, pero pues ya es como el último y nos vamos. Y todos los eventos que estén, pues ya los estamos subiendo ahí a la página. Recuerden darle un like a Palabras al Poder y a Nuestra Voz Radio, así lo ponen en su buscador de Facebook. A los dos y pues le dan su respectivo like. Sí, yo quiero decirles que este programa no lo patrocinó la ferretería Solana, pero sin ella no estaríamos aquí, porque es el punto que nos orienta, que nos permite llegar a nuestro destino, regresar, ir al observatorio de Tonantzintla. Cuando pasamos por ahí sabemos que ya vamos rumbo a Puebla. Entonces, muchas gracias a ellos por existir. Que no nos patrocinan. Le mandamos un saludo desde luego a nuestra amiga Oli Peña. Le damos las gracias por la cena que nos envió, como todas las noches. Y los invito mañana. Estamos a las 4 de la tarde. Tenemos La Cazuela, que es un programa descolonizador para hablar de las cocinas mexicanas, para hablar de los lugares donde se puede comer sabroso. Sin que sea demasiado costoso para el bolsillo, máxime ahora que vamos a Mancera nos cumplió nuestro deseo de pagar 5 pesos por el metro, sí, porque claro. Finalmente opinamos mayoritariamente que subiera 5 pesos. Y ni me di cuenta que yo dije que sí. Sí, fíjate, no todos. Los, 55% dijimos que sí. Sí, entonces, mañana, bueno, pero pues disfruten mucho. Disfruten mucho sus viajes de a 5 pesos en el metro. Escúchenos a las 4 en La Cazuela, a las 6 un programa de corte cultural excelente que es La Trinchera, a las 8 de la noche Papel Revolución, el programa de Frente Oriente. No va a estar Luna, sí. No va a estar Luna, aunque el señor Pablo Iriart y don Carlos Marín y todo quieren que esté, no está porque está en el reclusorio en Santa Marta y tiene seguramente mañana cumplirá 14 días en huelga de hambre. pero si Luna hace uso de esos poderes que le han llevado a cerrar torniquetes y todo, según ellos, pues entonces estará aquí en el programa de Papel Revolución. De 8 a 10 de la noche, aquí vamos a estar. Es una buena programación, los invitamos, muy honrados de que hayan estado. Jonathan, muy honrado de que hayas estado con nosotros, una gran demostración. Ibrahim, muchas gracias. Betsy, siempre es un placer que estés con nosotros, un regalo. Gracias, Román. Yo me quiero despedir, perdón, antes de que nos vayamos, hacer un último anuncio. Ya viene la caja de colores próximamente, género y cultura, próximamente en enero ya vamos a estar aquí en Nuestra Voz Radio. Eso. Y me quiero despedir con un poema para Esteban. Muy bien. Si después que yo muera se quisiera escribir mi biografía, nada sería más simple. Exactamente poseo dos fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Entre una y otra, todos los días me pertenecen. Soy fácil de describir. He vivido como un loco, he amado las cosas sin ningún sentimentalismo. Nunca tuve un deseo que no pudiera colmar, pero nunca anduve ciego. Incluso escuchar para mí fue nada, más que como un complemento del ver. Comprendí que las cosas son reales y totalmente diferentes una de otra. Lo comprendí con los ojos, jamás con el pensamiento. Comprenderlo con el pensamiento hubiera sido encontrarlas todas iguales. Un día me sentí dormido como un niño, cerré los ojos y dormí. Con todo cariño para tu hermano, carnal, este poema fue de Fernando Pessoa. Precioso. Bravo. Pues gracias, gracias a todos. Que sea la primera de muchas veces que muchas gracias aquí a ustedes por la invitación. De su casa, Bien, pues, ¡vámonos! Nos vamos ya y agradecemos la atención que puso Crisis Redentor, Nata Mendoza, Ripper Ru, que anda por ahí y luego anda por acá también a veces. Pues un especial saludo a Maggie, que le gustó muchísimo a las lecturas del compañero en agua. Te está viajada, está ida, ya no sabe qué hacer con esas cosas, esas sales naturales de su cuerpo, dice. Maggie, nuestra Maggie. Que la pueden escuchar todos los sábados a las 8 de la noche a través de Nuestra Voz Radio. Bueno, entre 8 y 9, luego suele llegar tarde. Pero ustedes tengan fe en que ahí estará. Bien, pues nos despedimos. Hasta la próxima. Palabras al poder. Voces disidentes.